En breve dará comienzo la charla de la presentación de los libros Estrategias de Resistencia y Ataque y Stonewall, enmarcada en la muestra del libro anarquista de Valencia de este año. Permaneced a la espera y en breve comenzaremos. Gracias. Thank you. era el gran artista de Valencia. Y nada, yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la mostra y luego ya empezamos con la presentación del libro. Bueno, como sabéis, la mostra lo que busca es ser un punto de encuentro de diferentes sensibilidades anarquistas de Valencia y alrededores, y por eso cada día de esta semana hemos presentado un libro en diferentes espacios anarquistas y libertarios de Valencia. Hoy toca en el Ateneo del Cabañal. Y luego mañana ya empieza el fin de semana, donde ya vendrán distris y editoriales de diferentes partes de la península, para que también sea un punto de encuentro de estos movimientos anarquistas de toda la península y todo el Estado. Y nada, por eso lo que queremos hacer es que la gente que vengáis, pues aparte de igual ver los libros, también habléis con la gente que viene de otros lugares y entre todos pues habremos un poco de punto de encuentro y de charlas de todo lo que ha ocurrido durante este año. Y nada, decir que este fin de semana hay 4 presentaciones de libros, mañana será por la mañana sobre el GR, sobre las rutas anarquistas y de maquis que había por los Pirineos, luego por la tarde uno sobre lo que está pasando en Cataluña, y luego el domingo por la mañana otra presentación sobre el nihilismo ruso, y luego ya por la tarde una sobre la turistificación. Habrá una mesa redonda en torno a todo este que está pasando ahora mismo en Valencia de la eclosión del turismo y de la subida de alquileres, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. También deciros que la muestra es autogestionada y para pagar los viajes, los carteles y tal, pues necesitamos también de vuestro apoyo, ¿no? Tanto hemos hecho este año ahí en la mesa unos pequeños pañuelos con una calavera pirata, que bueno, que si queréis, pues nada, son 3 euritos de apoyo. Y si no, ya mañana a la hora de comer, tanto el domingo como el sábado, pues haremos una comida así popular, y también los beneficios de esa comida son para recaudar fondos para la muestra. Y nada, ya sin más, empezamos con la presentación. Buenas. Bueno, hoy se va a presentar, lo pongo que lo habréis dicho, estaba con otras cosas. ¿Está encendido? Bueno, se va a presentar estrategias de resistencia y ataque, que tenemos aquí a la persona que lo escribió, que es una parte del libro La Società Degenerata, que también lo tenéis aquí, que está originalmente en italiano, está pendiente de traducción en algún momento. Y Stonewall, que es el libro que tenéis aquí, que está recién traducido. Primero hablará Alex, después hablaré yo, que no sé quién ha traducido Stonewall. Antes de nada, la charla se está emitiendo en directo por Radio Malva y Radio Activa, que es la radio. Radio Malva es la radio libre de los poblados marítimos. Y Radioactiva es la radio del Alcoyá y del Valle de Albaida, creo. Y bueno, que lo sepáis, eso implica que bueno, este pasillo, si puede estar libre y no se puede transitar mucho con él, genial, porque bueno, porque es la conexión inalámbrica que se tiene con el estudio para que salga emitido en directo. Y bueno, sin más, pues bueno, pues damos comienzo a la charla, así que pegaos bien el micro. Bueno, vale, podéis usarlo, sí, pero enciéndelo. ¿Vale? ¿Funciona? Habla, habla, habla. No me parece mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Funciona? Bien. Ciao a tutte e tutti. Io sono Alex, vengo dall'Italia. Parlo un po' di spagnolo, però non abbastanza per fare un discorso complesso, quindi ci sarà bisogno di una traduzione. Hola a todos y todas, soy Alex, vengo de Italia, hablo un poco de castellano, pero no lo suficiente como para estar dando esta charla en castellano. Entonces, hará falta una traducción para la presentación. Prima di tutto volevo ringraziare chi ha organizzato questa mostra del libro anarchico per l'invito. Antes de todo, gracias a las organizadoras del encuentro del libro anarquista para invitarme. Valentina, que ha tradotto questo opuscolo di cui parliamo questa sera. Y a Valentina, que tradujo el libro del que vamos a hablar esta noche. Piero Ediciones Imperdibles, para haberlo publicado. Y a Piero de Imperdibles Ediciones para su publicación. Y Maddy, para la gentile traducción de esta sí, a Maddy por traducir. Y, quindi, appunto, parlo dell'edizione en castellano di questo libretto. Si chiama Strategie di resistenza e attacco, piccola storia della resistenza femminista queer radicale dagli anni 60 ad oggi. Voy a hablar de este pequeño libro, Estrategias de Resistencia y Ataque, pequeña historia de la resistencia feminista queer radical desde los años 60 hasta hoy. E innanzitutto ci tengo a posizionarmi, a dire che sono un anarchico, militante e una persona transessuale. Es muy importante para mí, ante todo, posicionarme. Soy un anarquista, militante y una persona transexual. Questo perché ci tengo a specificare che non sono un accademico, perché appunto ritengo importante che a scrivere la nostra storia siamo noi, persone appunto ribelli e oppresse, che quella storia l'abbiamo, di quella storia facciamo parte, non qualche intellettuale di professione. Es importante para mí posicionarme para que se entienda que yo no soy un intelectual, que se entienda que para mí lo que es importante es que seamos nosotros mismos, personas rebeldes y en resistencia y lucha, los que hablamos y escribamos de nuestra historia, y que no sean los intelectuales de profesión a hacerlo. Dunque, questo libretto racconta un po' la storia delle lotte radicali delle persone trans, lesbiche, gay, femministe, dagli anni 60 ad oggi. Este pequeño libro habla de las historias de las luchas radicales de las personas gays, lesbianas, trans, de los años 60 hasta hoy. E fa anche un'analisi del perché la conflittualità iniziale di questi movimenti si è andata gradualmente estinguendo. Y también hace un análisis del por qué la conflictualidad que inicialmente existe en esos movimientos se ha ido extinguiendo poco a poco. Come ha già anticipato Piero, appunto questa narrazione in realtà è la terza e ultima parte di un libro più ampio che ho pubblicato in Italia, questo. Come ya dijo Piero, este pequeño libro es la tercera y última parte de un libro más amplio que escribí yo, que está publicado en Italia, La società degenerata. Ecco, il sottotitolo in italiano in realtà è Teoria e pratica anarcho-queer. Quindi perché in questo libro parlo di teoria e azione, che sono due aspetti che a mio parere sono assolutamente imprescindibili di ogni lotta che abbia una tensione rivoluzionaria. El subtítulo de este libro es Teoría y práctica anarcoqueer. Eso es importante decir porque para mí es importante hablar de ambos aspectos, la teoría y la acción, porque son ambos fundamentales en cada lucha que tenga objetivos revolucionarios. Ecco, purtroppo teoria e azione sono anche due strumenti che vengono utilizzati dal potere nei nostri confronti, ovvero sotto forma di ideologie e di pratiche che da quelle ideologie provengono. Es también importante decir que esos instrumentos de teoría y acción son también utilizados por el poder en cuenta nuestra, transformándolos en ideologías. en ideologías y prácticas que de eso derivan. Quindi, nella prima parte del libro, infatti, faccio una sintetica narrazione di quella che è la storia del patriarcato e della discriminazione nei confronti di tutte le sessualità non procreative. En la primera parte del libro hago una pequeña síntesis de lo que es el patriarcado, de sus orígenes y de cómo de las discriminaciones que surgieron sobre todo hacia las sexualidades no reproductivas. Sì, dall'antichità fino ad oggi. E allo stesso tempo analizzo quali sono stati i discorsi che hanno accompagnato queste oppressioni e che le hanno giustificate. Y al mismo tiempo hago un análisis de los discursos que han acompañado esas opresiones y que las han justificado. Quindi discorsi sostanzialmente delle persone autorevoli della società, di volta in volta sono stati teologi, filosofi, scienziati o altri esperti. Entonces, de los discursos de las personas reconocidas como con autoridad dentro de la sociedad, como por ejemplo de vez en vez cienciados, teólogos, filósofos y otros expertos. Que en el curso de la historia han literalmente creado estas categorías de género, le han creado el mito de la inferioridad de las mujeres, por ejemplo, de todos los estereotipos respecto al género, un rígido binarismo sexual. Y que a lo largo del tiempo han literalmente creado categorías de géneros, el mito de la inferioridad de la mujer, así como rígidos estereotipos de género. Y la patologización de las sexualidades, appunto, no procreativas. Y la patologización de las sexualidades que no tienen un fin reproductivo. Che sono discorsi che ancora oggi ci portiamo dietro, che sono alla base del patriarcato e dell'omotransfobia. discursos que seguimos llevando con nosotros hoy en día y que son la base de la construcción del patriarcado y de la base de la homotransfobia también. Il mio lavoro è stato quello di coniugare la teoria queer con una visione anarchica. Mi trabajo aquí ha sido el de poder unir, de poder encontrar un punto de unión entre la teoría queer y las ideas anarquistas. Quindi andando a ricercare nella storia quali fossero stati, appunto, come fossero nate le categorie e i discorsi che dividevano gli esseri umani in due generi opposti, uomo e donna, e in due tipi di sessualità contrapposte, quella eterosessuale e quella omosessuale, a seconda delle nostre preferenze affettive e sessuali. Yendo entonces a buscar cómo habían nacido se habían establecido esas categorías de opuestas de hombre y mujer y entonces también esas categorías opuestas de alrededor de nuestros deseos afectivos y sexuales que son la heterosexualidad y la homosexualidad. Y queste divisioni sono appunto alla base dell'oppressione patriarcale ed eterosessista. Divisiones que están a la base de la opresión patriarcal y heterosexista. E appunto durante questa ricerca storica ho capito come questi stessi discorsi e queste stesse categorie fossero stati creati da quelle stesse istituzioni che in quanto anarchici combattiamo ogni giorno. Quindi y así a lo largo de esa búsqueda histórica he podido entender cómo esos discursos y estas categorías están siendo utilizadas para han sido creadas por esas mismas instituciones que nos oprimen a nosotros en cuanto anarquistas y que combatimos en cuanto anarquistas como el Estado, la Chiesa, la Scienza, el sistema económico como el Estado, la Iglesia, la Ciencia y el sistema económico. Quindi insomma i soliti nemici di sempre che già sono responsabili dell'oppressione in tantissimi altri ambiti delle nostre vite. Entonces, bueno, los enemigos de siempre que ya están presentes son la causa de muchísimas opresiones en la vida de muchísima gente en realidad. Quindi ritengo appunto molto importante conoscere come questi centri di potere abbiano influito con i loro discorsi, le loro leggi, la loro morale sul sessismo della società. Entonces creo que es muy importante conocer cómo esos centros de poderes han influido en la construcción de leyes de morale, categorie de categorías de pensamiento de categorías morales sì e come abbiano anche collaborato direttamente nella storia alla violenza che è nata in alcuni periodi storici appunto contro le donne, contro le persone trans, gay, lesbiche. Y como también colaboraron a lo largo de la historia en la creación en ciertos momentos de mucha violencia hacia las mujeres o las personas trans, por ejemplo. Quindi il fatto che si tratti delle stesse istituzioni oppressive di sempre ci fa capire anche quanto le questioni di genere siano una parte imprescindibile da conoscere da parte di chiunque si professi nemico dell'autorità. El hecho de que esas instituciones sean los enemigos de siempre nos hace también entender cómo es realmente importante reflexionar sobre el problema del género, la cuestión de género para cualquier persona que se defina como enemigo de la autoridad. Ecco, quindi questo sostanzialmente nella prima parte del libro. La seconda invece ha un approccio più filosofico in cui coniugo le teorie di autori come Michel Foucault, Judith Butler e Mario Mieli con un approccio anarchico. Esto por lo que tenía que ver con la primera parte del libro. En la segunda parte es una parte un poquito más filosófica donde me acerco a teorías, por ejemplo, de Judith Butler, de Foucault, de Mario Mieli y acerco esas teorías también desde una perspectiva anarquista. Con lo scopo di andare un po' più a fondo nella appunto decostruzione delle categorie di genere e di orientamento sessuale. Con el objetivo de ir un poco más allá, de escarbar un poco más en la deconstrucción de las categorías de género y de las categorías sexuales. Infatti, appunto, come ho detto, sono sicuramente critico rispetto all'approccio accademico, però anche ritengo che sia utile fare nostri alcuni concetti che anche provengono da quell'ambito, se ci possono essere utili per arricchire la nostra analisi e per avere una comprensione del mondo, diciamo, più completa. porque aunque evidentemente yo sea crítico hacia la perspectiva intelectual, universitaria, también considero que pueda ser importante, útil conocer esas teorías si esas pueden aportarnos algo a nuestra perspectiva personal. Cioè, ovviamente poi è importante fare un passo successivo, ovvero che questi concetti siano anche rivisitati in una prospettiva di lotta, appunto, che non rimangano parole morte, ci permettano un passaggio appunto dalla teoria all'azione. También considero necesario dar un paso más allá y poder revisar esas teorías y ponerlas dentro de una perspectiva de lucha para hacer que no se queden solo en palabras vacías, sino que nos sirvan dentro de nuestra práctica. E, insomma, ho trovato che molti concetti della teoria queer potessero essere molto utili per un percorso di liberazione individuale dalle norme appunto imposte dalla società riguardo ai generi e alle sessualità. He encontrado algunos conceptos de la teoría queer como muy útiles dentro de un percorso de liberación individual de las normas impuestas por la sociedad. Un percorso individuale che è una premessa necessaria a qualunque percorso di liberazione collettiva. Un recorrido individual que considero una premisa necesaria hacia un recorrido de liberación colectiva. E le teorie queer hanno contribuito ad analizzare come in profondità come le categorie di genere e di sessualità influiscano sulla percezione che abbiamo di noi stessi e degli altri, limitando la nostra e l'altrui autodeterminazione. La teoría queer hace un análisis profundo de cómo la existencia de categorías de géneros y sexuales nos impone una autodeterminación y determina cómo miramos a las otras personas también. Y a nosotras mismas. E infatti appunto fin dall'infanzia ci viene insegnato che in conseguenza alle differenze anatomiche finalizzate alla riproduzione gli esseri umani sarebbero divisi in questi due gruppi sociali diversissimi e contrapposti, gli uomini e le donne. Desde la infancia, por ejemplo, nos cuentan que que en base a nuestras diferencias anatómicas, por ejemplo, existen esos dos grupos opuestos y completamente distintos que son hombres y mujeres. In realtà, appunto, il sesso biologico viene ad assumere un significato culturale e determina quello che è il ruolo sociale che dovremmo andare ad assumere nella società. Entonces, así el sexo biológico asume un significado cultural que va a determinar cuál será nuestra posición dentro de la sociedad misma. Difatti ci vengono proposti dei modelli ideali di uomo e di donna a cui cercare il più possibile di assomigliare per avere successo nella società ed essere accettati. Y entonces nos proponen modelos ideales de hombre y mujer a los que deberíamos cercar de semejarnos para poder tener éxito dentro de la sociedad. Cioè, sono modelli ovviamente irraggiungibili, che però prevedono tutta una serie di norme che determinano quello che è l'essere uomo e l'essere donna ideali, in cui la donna è vista come subordinata e complementare all'uomo. Evidentemente son modelos ideales que nada tienen que ver con la realidad, que pero ya imponen una norma que determina ciertos comportamientos, ciertas pautas que tenemos que seguir y que entonces determinan una sumisión de la mujer. Sí. Y una complementariedad. Y también una complementariedad entre mujer y hombre. Quindi l'uomo ideale ci viene descritto come forte, attivo, virile, non mostra i suoi sentimenti, si sa prendere i suoi spazi, è coraggioso. Entonces el hombre ideal se nos describe como fuerte, valiente, que sabe coger sus espacios, que no tiene que exprimir sus sentimientos. In contrasto con la donna che viene descritta come passiva, sensibile, emotiva, fragile o anche ammaliante, disponibile nei confronti degli uomini. Al revés, en contraste con la mujer que se presenta como frágil, sensible, sensual, emocional y disponible. Ovviamente l'eterosessualità è uno dei pilastri fondamentali di questo uomo e questa donna ideali, anzi addirittura è l'unica relazione possibile che li unisce e allo stesso tempo li divide. Entonces la heterosexualidad se convierte en un pilar fundamental en la relación hombre-mujer hasta ser prácticamente la única relación posible que les une o les separa. Ma sappiamo che storicamente i discorsi sulla differenza tra i sessi, tra i generi, tra le razze, tra le specie, sono serviti a giustificare il dominio di un gruppo sociale sull'altro. Pero sabemos muy bien que históricamente los discursos sobre las diferencias entre las razas, las especies, los géneros, siempre han servido para ejercer dominación y separar y también justificar esa misma dominación. Quindi in queste coppie di termini che ci vengono proposti, che possono essere appunto uomo-donna, eterosessuale, omosessuale o anche umano-animale, bianco-nero, eccetera, ce n'è sempre uno che è materialmente e culturalmente privilegiato. Entonces, en esas parejas de términos, en esas dicotomías que se nos propones como hombre, mujer, animal, humano, negro, negro, blanco, siempre hay uno de los dos términos que es materialmente y socialmente más privilegiado, ¿no? E questo gruppo dominante è di solito anche quello stesso che crea e descrive queste categorie e poi le rende naturali e indispensabili. Ese gruppo dominante el mismo que instaura, inscribe esas categorías y que desde ahí coge poder, ¿no? Sí, le y las naturalizas para poder dominar. Quindi ho fatto questa lunga premessa prima di parlare della appunto storia della resistenza femminista queer, perché ritengo che prima di parlare di queste lotte bisogna, queste lotte appunto che riguardano delle oppressioni specifiche, è importante conoscere le radici di queste oppressioni, chi sono i responsabili che l'hanno creata. Entonces he hecho este preámbulo de la historia de la resistencia feminista y queer porque considero que es importante poder tener claro y analizar las raíces le radici di come sono nate queste oppressioni e di las raíces y los orígenes de las oppressiones y cuáles son sus responsables. E appunto anche come un percorso di liberazione individuale sia assolutamente imprescindibile e debba avvenire prima o in contemporanea di un percorso di liberazione collettiva. Y como también un recorrido de liberación individual sea imprescindible y tenga que llegar antes o conjuntamente con un recorrido de liberación colectiva. Ci tengo adesso a specificare un po' cosa intendo, cosa vuol dire queer appunto, con termine che compare sia nel titolo del libro sia che ho già utilizzato un po' di volte. Ahora me parece importante especificar qué entiendo yo por queer, ya que es una palabra que sale nel titolo e che ya del libro y que ya he mencionado varias veces. Queer era un termine che veniva utilizzato fin dalla fine 800 in senso dispregiativo verso le persone trans, gay, lesbiche, che in realtà allora non avevano neanche un nome, un'identità così definita come oggi. Lo queer es un término que desde finales del 800 se utilizaba de forma despectiva hacia las personas gays, lesbianas, trans, personas que no tenían ni siquiera palabras para nombrarse. In generale verso quelle persone che non erano facilmente inquadrabili appunto dalla persona normativa, e infatti queer significava letteralmente qualcosa come strambo o eccentrico. Personas que desde una perspectiva normativa no eran fácilmente encasillables y de hecho literalmente esta palabra significa raro, bizarro. E a un certo punto, come è successo per molti altri termini, anche questo è stato ripreso e rivendicato dalle stesse persone oppresse, dagli stessi movimenti di liberazione. Luego, como a menudo pasa y ha pasado con otras palabras, esa palabra ha sido reapropiada por las personas que oprimía y ha sido reivindicada por ellas. Que appunto hanno iniziato a utilizzarlo anche per descrivere se stesse, ribaltandone completamente il significato. Que entonces han empezado a utilizarlo para describirse a sí mismas, entonces dándole completamente la vuelta al significado original de esa palabra. Sí, o per meglio dire, rivendicando fieramente quella che era la loro diversità, rispetto a una normalità che invece veniva vista come oppressiva e reazionaria. Entonces rivendicando con orgullo lo que era su identidad y su diversidad frente a una normalidad que era percibida como opresora. Ecco, questo orgoglio, questo moto di ribellione verso la società, mi sembra un po' lo stesso spirito che ha animato le prime rivolte gay, lesbiche e trans. Me parece que su orgullo, ese sentimiento, esas ganas de rebelión, fue la que también marcaron las primeras revueltas gay, lesbianas y trans. Infatti il movimento LGBT nasce ufficialmente il 28 giugno del 1969 a New York dalla rivolta di Stonewall. Y entonces el movimiento LGTB nace oficialmente el 28 junio 1969 en Nueva York desde las revueltas de Stonewall. Que fu appunto furono tre notti di persone trans, travestiti. También era contextual a la época de la segunda en Estados Unidos. Ma che rispecchia anche la condizione sociale delle persone che gli hanno dato vita. Y que también es un reflejo de la condición social de las personas que dieron vita a esa revuelta. Era un movimento che a suo tempo esprimeva un rigetto generale di molti valori della società, quindi dall'autorità dello Stato a quella della famiglia. Ma anche i ruoli di genere, la guerra, il razzismo, il capitalismo. Era un movimiento que expresaba un rechazo general de los valores de la sociedad, entonces un rechazo hacia las normas de género, pero también hacia los valores del Estado, de la familia, rechazaba la guerra, era un movimiento antirracista. Quindi il movimento esprimeva una ribellione generale verso tutto quanto era visto di oppressivo nel sistema, ed era anche molto solidale con le altre lotte di liberazione che si sviluppavano in quel periodo. Entonces era un movimiento que expresaba una fuerte rebelión general hacia todo lo que era el sistema y al mismo tiempo expresaba y era capaz de ejercer una fuerte solidaridad hacia otras realidades en lucha en ese momento. Veniva messo in discussione il concetto di normalità perché quella normalità significava in realtà l'imposizione di una norma. Entonces se cuestionaba fuertemente el concepto de normalidad porque esa normalidad significaba el establecerse en una norma. Ovvero l'imposizione di valori, dei valori dominanti, borghesi, bianchi, eterosessuali e capitalisti. O sea, la imposición de los valores dominantes, que eran valores burgueses, blancos, capitalistas, heterosexuales. Quindi la visibilità e la propria diversità venivano rivendicate con orgoglio. Entonces la visibilidad y la diversidad de cada uno eran reivindicados con orgullo. Y de conseguenza era diffuso el rifiuto de integrarse a una sociedad que era vista en general como opresiva. y era muy difuso el rechazo de la voluntad de integración en una sociedad que era percibida como opresora. Quindi questi primi movimenti LGBT della fine anni 60, inizio anni 70, con i loro contenuti radicali oggi potremmo dire che avevano un approccio queer. Queer invece che si sviluppano dagli anni 90, prendono proprio spunto dalla radicalità espressa da questi primi gruppi degli anni 60-70 a livello di pratiche. Entonces, los actuales movimientos queer nacidos en los 90 se inspiran mucho a la radicalidad de sus primeros movimientos LGTB de los 60 y 70. Sì, questo per quanto riguarda le pratiche, mentre a livello di teoria si sono arricchiti anche da una buona dose di femminismo e dagli spunti offerti dalle teorie queer. Esto a nivel de prácticas. A nivel de teoría también el movimiento se ha enriquecido gracias a las teorías feministas y a las teorías queer. Per esempio nella critica al concetto di eteronormatività e nella messa in discussione delle categorie identitarie, comprese quelle di gay e lesbica. Con conceptos cuales la critica alla eteronormatività e también la critica a las identidades de gays y lesbianas, por ejemplo. Poi appunto, tornando un attimo indietro, nel corso degli anni 90 il movimento LGBT ha via via perso la sua radicalità. Volviendo un poquito atrás, a lo largo de los años 90 podemos ver como el movimiento LGTB había perdido un poco su radicalità. Da un lato ricercando il dialogo con le istituzioni, con pratiche di lobbying politica per ottenere delle riforme di legge. Por un lado, buscando el diálogo con las instituciones a través de prácticas de lobbying política y buscando reformas de ley. E incentrandosi in una lotta per i diritti, quindi un riconoscimiento di parità giuridica da parte dello Stato. Y centrando mucho su lucha, en una lucha de legal, entonces de búsqueda de reconocimiento legal por parte del Estado. E dall'altro lato marginalizzando quelle soggettività come le persone trans che cominciavano ad essere considerate scomode per un movimento che ormai chiedeva un'integrazione nella società ben più che la sua sovversione. Y por otro lado marginalizando identidades como las identidades trans que empezaban a ser muy incómodas dentro de un movimiento que lo que estaba pidiendo era un'integrazione, una normalización y no la subversión de un sistema. Vi era quindi un recupero del concetto di normalità che prima invece era fortemente criticato. Entonces se puede ver ahí un recupero del concepto de normalidad que antes sí estaba fortemente criticado. Oggi infatti la maggior parte dei movimenti LGBT mainstream esprimono proprio una richiesta di assimilazione nella società. Hoy en día podemos ver cómo los movimientos LGTB mainstream lo que están pidiendo es una asimilación dentro de la sociedad. Rivendicano la propia normalità, appunto, aderendo agli stereotipi della famiglia tradizionale, monogama, sposata con figli. Y rivendican su normalidad, aspirando y reivindicando todos los estereotipos de la familia tradicional, monógama, nuclear. Casada. Sì, casada. Casada. E casada. Chiedendo addirittura di poter entrare nell'esercito oppure durante i Pride ringraziando le forze dell'ordine quasi a dimenticando che quelle iniziative insomma serve proprio a ricordare una rivolta che fu contro la polizia. Llegando hasta a pedir su inclusión en el ejército o por ejemplo dándole las gracias a la policía por su presencia dentro del Pride, olvidando casi que lo que quiere recordar el Pride es una revuelta y una resistencia cara a la policía. Quindi in sostanza hanno abbandonato tutto quanto vi era di sovversivo in questi primi nelle rivendicazioni iniziali di questo movimento. Entonces podemos ver un abandono de las reivindicaciones subversivas y radicales que antes habían. Y purtroppo han anche ceduto ai richiami del mercato capitalista. También cediendo a las tentaciones del mercado capitalista. che ha creato un ricco giro di affari con un circuito commerciale alternativo di locali, discoteche, saune, pacchetti turistici per persone LGBT. Che ha sido capaz de crear un grande circuito comercial alternativo basado en discotecas, saunas, hoteles y paquetes de viaje LGTB. Ovviamente persone LGBT bianche e privilegiate economicamente. Evidentemente destinados a personas LGTB blancas y económicamente privilegiadas. Così appunto i normali bisogni di socialità e di sessualità non trovano più risposta in pratiche di autodeterminazione, nella creazione di spazi non commerciali, autogestiti. Entonces las normales necesidades sociales y sexuales ya no encuentran su respuesta en dinámicas de autogestión. Ma nella delega a un sistema di produzione e di consumo classista e capitalista. Sino en delegando esas necesidades a una dimensión de consumo y producción capitalista. Quindi sì, uno stile di vita alternativo ma perfettamente compatibile e integrato nel sistema. Entonces hablamos de un estilo de vida alternativo pero perfectamente integrado y asimilado por el sistema. E ancora una volta questo genera esclusione per quelle persone queer già marginalizzate in quanto povere, razzializzate, dai corpi non normativi, eccetera. Y entonces podemos ver cómo eso crea dinámicas, otra vez dinámicas de exclusión hacia esos cuerpos queer marginalizados porque no son normativos, porque son pobres, porque son racializados. Sí, obviamente ci sono anche oggi tentativi di sottrarsi a questo riformismo e di rilanciare delle lotte radicali in ambito queer femminista. Evidentemente hoy en día también existen intentos de salir de ese reformismo y de poder relanzar, de poder volver a dar vida a reivindicaciones radicales desde lo queer y lo feminista. Prendendo spunto proprio appunto dalla lotta radicale spesso dimenticata di questi movimenti. Justamente inspirándose en esa lucha radical a menudo olvidada de esos movimientos. Ecco, mi interessa proprio recuperare e valorizzare questa storia. Non soltanto per preservare un pezzo di memoria che non deve cadere nell'oblio. Lo que a mí me interesa es resaltar y cuidar de esa memoria para evitar que se pierda en el olvido. Ma anche per capire quali spunti può darci oggi a livello sia di contenuto che di pratiche di azione. Y también para entender cuáles son en qué nos puede inspirar hoy a nivel de prácticas y de contenido también. Una storia che penso possa essere utile conoscere sia per le persone che oggi fanno parte dei movimenti LGBT, sperando in una loro radicalizzazione. Una storia che considero importante e utile conoscere, per esempio, per parte delle persone che formano parte di esos movimenti LGTB, sperando o apostando per su radicalizzazione. E anche dalla parte delle persone anarchiche, perché appunto penso che queste lotte abbiano comunque molto da insegnarci. Pero también es importante que las personas anarquistas también conozcan esas luchas porque para poder inspirarnos a ellas. Sì. Per esempio, appunto, il fatto che cioè cosa hanno da insegnarci questi movimenti di liberazione che nascono dalle stesse persone oppresse? Sicuramente hanno molto da insegnarci a livello di analisi di quella specifica oppressione vissuta in prima persona. Porque seguramente los movimientos de liberaciones que nacen desde la opresión de una misma tienen mucho que enseñarnos alrededor de esa opresión. Questo per quanto riguarda la teoria. Per quanto riguarda la pratica, è vero che questi movimenti sono sempre molto eterogenei, ovvero hanno al loro interno correnti più riformiste, come altre più radicali, vicine anche a una tensione anarchica, libertaria. Eso por lo que tiene que ver con la teoría, por lo que tiene que ver con la práctica, evidentemente esos movimientos son muy heterogéneos y siempre hay personas que apostan a una práctica más anarquista. E appunto queste correnti più libertarie anarchiche, cioè conoscerle è importante perché a mio avviso fanno parte della storia della storia anarchica. Conocer esos últimos considero que es muy importante porque forman parte, ¿no?, de esa historia libertaria y anarquista. Allo stesso tempo il patriarcato e il turismo dovrebbero essere considerati parte de, cioè degli obiettivi di attacco da parte degli anarchici. Al mismo tiempo creo que el patriarcado y el heterosexismo deberían ser considerados objetivos de ataque por parte de los movimientos anarquistas. Appunto, specialmente se quello che appunto rivendichiamo è una lotta di liberazione totale contro ogni forma di autorità e di dominio. Especialmente si lo que estamos reivindicando es una lucha de liberación total de toda forma de opresión y dominio. Ecco, io chiuderei qui, in realtà non vi ho raccontato niente della storia dei gruppi, quasi niente della storia appunto dei gruppi di cui parlo in questo libretto, delle rote Zora, della rivolta di Stonewall o dei più moderni movimenti queer come Bashback ed altri, perché non voglio rovinarvi completamente il piacere della lettura, insomma. Bueno, yo por mí lo iría cerrando aquí. Realmente no os he contado nada del contenido de ese pequeño libro. No os he contado nada de las rotezoras, de los más modernos movimientos como Bashback, pero no lo hice por no arruinaros el placer de leer. Este. Y poi adesso anche perché parleremo più nello specifico di un libro che esattamente approfondisce molto il contesto in cui nasce la rivolta di Stonewall, che appunto è un momento molto importante. E quindi passo la parola a Piero che ci racconterà meglio, insomma, la traduzione di questo libro. E también porque justo ahora nos acercamos a la presentación de un libro que va a profundizar mucho sobre el origen de Stonewall. Y entonces dejo la palabra a Piero para que nos cuente más y profundice más alrededor de esto. Buenas. Bueno, seguimos en la presentación de estrategias de resistencia y ataque y Stonewall, para la peña que nos está escuchando por radio. Y gracias a Javi por el trabajo técnico que se está dando en el estudio, que nadie le ve, pero está allí. También se merece un aplauso. Así que venga. Y bueno, hay algunas interferencias, pero bueno, cosas de material inalámbrico. Antes de seguir, estamos emitiendo en Radio Malva, que sepáis que Radio Malva, pues como toda la red libre, necesita dinero y hay una campaña para hacerse socie que podéis ver en la página web. Y también que sepáis también que esta charla se emitirá en reposición a partir del lunes 23 de abril en uno de los programas de Radio Malva, en Tofuria, que es un programa transfeminista y antiespecista. Bueno, pues yo voy a presentar un poco, tampoco quiero explayarme mucho, espero que no me salga muy largo, lo que fue lo que es el libro de Stonewall, de Martin Duberman. Hubiera estado muy bien que viniera Martin Duberman aquí, pero aparte de que nació en 1930, vive en Nueva York, así que hubiera sido un poco caro y dificultoso. Martin Duberman es una persona vinculada a la academia, pero que ha sido militante y que es militante, que antes de ser académico fue militante, que estuvo en la cárcel, que es gay y que fue uno de los fundadores de uno de los movimientos así oficialistas LGTB de Estados Unidos, pero cuando fue toda la deriva institucional, o cuando era ya totalmente evidente, en los 90 se fue y empezó a involucrarse en activismos más queer y más cercanos a lo libertario. Y a día de hoy pues da entrevistas en las que dice que hay que politizar el movimiento, que hay que aliarse con grupos radicales de anarquistas y de grupos antirracistas. Esto lo dice pues en una entrevista de hace un año, por ejemplo, o menos, lo decía. Así que también pues por eso mismo también pues hemos decidido publicar este libro, ¿no? Porque también es una persona que parte, pues como ha dicho Alex, que parte de también de la militancia, ¿no? De una cuestión académica o algo así. El libro está compuesto de 6 entrevistas de personas que participaron personalmente en la revuelta o en los movimientos que hubo en torno a la revuelta. Y un objetivo muy claro de haber traducido este libro y editarlo era porque la revuelta de Stonewall es un mito, es un mito, y como mito es algo en lo que no se profundiza, ¿no? Surgen como unas cosas que ocurrieron en la revuelta que no sabemos bien qué ocurrió, pero que fueron el origen de todo el movimiento y no se ha profundizado al respecto pues en los últimos 50 años prácticamente nada. Algún libro hay por ahí, me refiero al contexto de no anglosajón, quiero decir, en concreto en el Estado español, y en castellano, pero en general en casi ningún otro idioma que yo sepa, en ningún idioma salvo en inglés, se ha profundizado un poco de este tema. Aquí Lo que ha llegado es, bueno, supongo que... Vale, así. bueno, seguro aquí lo que os habrá llegado a la peña que estáis aquí de lo que fue la revuelta de Stonewall, pues... Aunque tampoco es algo que se sepa tampoco a nivel generalizado, pero supongo que la peña de aquí entiendo que sabéis lo que es, si no, lo ha dicho Alex hace un momento. Lo que ha llegado es que hubo un momento en el que hay una explosión de gente que hace disturbios durante unas noches, porque había redadas de la policía, no se profundiza mucho más, y de repente, mágicamente, empiezan a surgir grupos activistas. No, más o menos, imagino, ¿no?, que es lo que habéis escuchado alguna vez. Esta realidad invisibiliza a toda la peña, bueno, por una parte a toda la gente que participaba antes, durante y después de la revuelta en colectivos antisistema. O sea, alguna gente era de Panteras Negras, por ejemplo, que era el enemigo público número uno del FBI. Había otra gente que venía del movimiento homófilo, de grupos como la Sociedad Matachain o las Hijas de Bilitis, que eran grupos gays y lesbianos. Había muchos más grupos, había como... incluso llegaría al centenar o se aproximaría de grupos que desde los años 50 en Estados Unidos apostaban de una forma u otra, y mejor o peor, por algo positivo para la gente disidente sexual y de género. Aparte, este discurso normalmente invisibiliza a todas las identidades que no son el varón blanco cis de clase media, joven, que participaron en la revuelta. Que, bueno, supongo que habría algunos sujetos como estos, supongo que habría, pero el grueso de la revuelta, bueno, sí, los hay. Una de las personas que sale en el libro que tiene estos rasgos, pues participa en la revuelta. Pero el grueso de la revuelta lo compuso, y en el libro sale totalmente bien explicado, lo compuso gente pobre que vivía por la zona, incluso en la calle o en habitaciones de hoteles en las que cada noche habitaban 40 prostitutas, tipas cis y tipas trans, chaperos, gente que tenía una expresión de género que le hacía evidente que no era cis o que no era heterosexual, muchísima gente racializada, diría que la mayor parte era gente de la calle racializada, y sobre todo un grueso muy importante fueron las tipas trans no blancas que participaron en la revuelta, que, bueno, una de las personas que sale en el libro, Silvia Rivera, pues es un ejemplo. En realidad, la mejor forma de desmontar el mito de Stonewall es referirse al último gran baluarte que ha habido de este mito, que a lo mejor habéis tenido la desgracia de ver, o puede que no, porque afortunadamente en el Estado español no se ha estrenado, que es la película que hizo Ronald Emmerich hace 3 años, Stonewall. No sé si alguien la ha visto por aquí, ¿alguien la ha visto? Muy bien, lo celebro. Pues... bueno, es un director que ha hecho grandes películas como Independence Day o El Patriota. Es el director de estas películas. También tiene más películas de estas que no dan miedo. Pues bueno, es un tipo gay, blanco, de clase media, cis, etcétera. Y bueno, pues ha hecho pues el filón de la revuelta de Stonewall, pues lo ha cogido basándose un poco en la película en la cual se basa este libro. Stonewall, o sea, perdón, la película se basa en este libro. Stonewall, de Nigel Finch, 1995, 2 años después de la publicación de este libro, por cierto. Pues haciendo como un refrito muy raro, con más cosas y con elementos propios, cuenta la historia de un tipo gay de Kansas, me parece, que su familia descubre que es gay en los años 60 y se tiene que ir de casa. Y luego pues llega a Nueva York, está ahí pues alternando con tipas trans en la calle, y finalmente pues... se lía con uno de la Sociedad Matachain. La Sociedad Matachain, no lo he contado mucho, pero empezó siendo un grupo bastante radical, pero hubo un golpe de estado dentro del colectivo 2 años después de su creación, en el 1952, y entró un grupo de peña archirreformista que hacía manifestaciones, los gays con traje y las lesbianas con vestidos blancos en plan de boda, dando vueltas de enfrente de edificios institucionales mientras sostenían carteles en silencio de "somos... los gays somos ciudadanos estadounidenses", cosas similares. Invitaban a psicólogos que decían que la homosexualidad era una enfermedad, los invitaban, porque decían, no, es que si es una enfermedad, entonces no tiene que estar penalizada. Era como, vale, ¿no? Pero luego el psiquiátrico, en fin, no sé. Pues bueno, se lía, el protagonista de esta película, se lía con uno de la Matachain, que es un reformista, como la mayor parte de la gente que había en la Matachain, aunque, ojo, no todo el mundo, también era un grupo... que a veces era descentralizado. La Matachain de Nueva York era bastante penosa, según cuenta el libro. Y bueno, llega el día de la revuelta. La película, aparte de rezumar una transfobia bastante grande sobre las tipas trans y un paternalismo bastante grande sobre los tipos maricas, la redada del Stonewall se produce porque hay una red de trata de chavales jóvenes, no porque la policía acosara habitualmente a los bares de ambiente, que era lo que pasaba todo el rato, aunque la mafia les daba un soborno a los bares. Esto igual lo habréis escuchado. Pues se produce porque la policía va a salvar a los pobres gays que están ahí en el bar sometidos a la trata de blancas de un tipo que existió de verdad, Ed Murphy, que era un tipo un poco extraño, pero no sé si hasta qué punto era verdad el tema de la trata de chavales. Pues entra la policía ahí, se lía, y entonces fuera el protagonista está con todo el mundo, él en primera fila, y aparece el de la Matachain. Y el de la Matachain, como es un reformista, le dice: pues no, la violencia no lleva a ninguna parte. Y entonces, como han cortado la relación y tienen un maridrama, pues entonces, para llevarle la contraria, él le lanza una piedra al bar. Y todo el mundo empieza la revuelta. O sea, el protagonismo de la revuelta lo tiene este gay blanco de clase media, cis, que tiene un maridrama con uno de la Matachain. Empieza todo por eso. ¿Vale? Esta es la versión que va a ver toda la generación de los últimos años en Estados Unidos. No sé si se ha estrenado en Italia, no tengo ni idea. Espero que no. Bueno, no sé en qué lugares de Europa se ha estrenado, pero bueno, es horripilante. Voy a contar un poco lo que fue la revuelta de Stonewall y ya os dejo de dar la chapa, aunque en general es una chapa que la gente me dice que le gusta. Ya juzgaréis luego. El Stonewall era un bar que estaba en Greenwich Village. Es un distrito de la isla de Manhattan, en Nueva York. No era un barrio, era una isla que no sabemos qué hay alrededor. Había luchas sociales en el propio barrio y en los alrededores. Era la época de la lucha contra la guerra de Vietnam. Era la época de los Panteras Negras. Era la época de los motherfuckers en el Lower East Side, ocupando edificios, gestionando el barrio, evitando que pasara la policía durante 9 meses por el barrio. Había tipas prostitutas cis y trans que vivían en este barrio porque se podía ocupar, porque no había policía, porque podían vivir ahí ocupando, y tuvieron relación con los motherfuckers, tuvieron relación con los motherfuckers era un grupo anarquista hippie contracultural, no sé si habéis escuchado hablar de este grupo, bastante interesante, que coincidían con las asociaciones de vecinos radicales. El propio bar, el Stonewall, no era un bar que estaba ahí, como que parece que hay desierto alrededor cuando cuentan la historia. Había unos 10 bares abiertamente de ambiente alrededor de Stonewall. Varios, dos o tres, en la misma calle del Stonewall, Christopher Street. Aparte había un parque, creo que un poco enfrente del bar, en el que la gente hacía cruising, en la que la gente iba a ligar, en el que las prostitutas iban a llevarse ahí a los clientes, en el que había peña durmiendo. Aparte era junio, hacía pues calorcillo más o menos. Y el propio Greenwich Village era una zona en la que gente del rollo, en plan gente anarquista, gente comunista, gente de la contracultura, de la nueva izquierda, salía ahí pues a hacer botellón o a estar por los bares de fiesta. La mafia controlaba todos los bares. Bueno, no todos los bares, este bar lo controlaba. De hecho, acabo de repetir un mito de los que se dice de la revuelta de Stonewall. No controlaban todos los bares. En esta zona controlaban 3 o 4, pero había muchísima gente gay, sobre todo de cierto poder adquisitivo, que abrían bares. Y esto propició toda una subcultura de performance, de drags, porque la mafia, los bares que gestionaba la mafia eran bastante cutres y estaban planteados principalmente para que la gente fuera ahí a consumir en el tocadiscos o en la barra o en lo que fuera. Así que había como 8 o 9 bares por la zona. Y la gente estaba por ellos y también pues tenían sus relaciones, sobre todo muchas veces los bares de la mafia pues mandaban gente a pasar droga de un bar a otro, entre ellas pues la propia Silvia Rivera que he comentado antes. También estaba pues una librería de uno de los de Craig Rowell, uno de los del libro, la primera librería gay de la historia de Estados Unidos, pues estaba por ahí también. Había bastante movida. Y aparte lo que he dicho, había una militancia bastante importante. Había gente que iba de fiesta, que eran gays, que eran lesbianas, que eran trans, que luego también militaba en colectivos políticos, que esto parece como que esto no ocurre, ¿no? Como que si eres gay o lesbiana o trans, solo lo único que haces es ir al ambiente, ¿no? Parece a veces que es esto, pero había mucha gente muy radical, como Jim Fourat, que es una de las personas entrevistadas, que era anarquista y que era de los hippies y amigo personal de Abby Hoffman, que igual os suena a toda esta gente. La gestión de la mafia solía ser bastante decadente sobre los bares. Había unas normativas bastante fijas en el estado de Nueva York un código de ropa, un código de menores que pasaran a los bares. Cuando ibas al Stonewall, pues por lo que todo esto, por lo que leí, evidentemente yo no fui al Stonewall, pues parece que y entrabas y había una puerta con el machaca ese que he dicho antes, que le acusan de traficar con menores en la película, y un par de personas más que habitualmente no era, había un italiano y un trabajador que normalmente era de Europa del Este, que los tenían ahí pues empleados para vigilar la puerta y decidían quién entraba y quién no. El personaje que he dicho antes, Ed Murphy, pues era una persona bastante controvertida, porque hacía negocios bastante extraños de tráfico de drogas, de pegarle palizas a peña, él dejaba que menores de edad entraran a cambio de favores sexuales o a cambio de que llevaran una cantidad de droga a otro bar. Entonces, si lograbas pasar la puerta, primero te miraban por una mirilla, antes, en plan, bueno, vale, no es policía ni es buscalíos. Pues entrabas al Stonewall y bajabas por una escalera. Había dos salas en el Stonewall. Una era la sala principal, en la que había toda la pista de baile. Estaba prohibido que gente del mismo género, sexo, lo que sea, bailara junta. Así que en el Stonewall, pues, podía hacerse. También estaba prohibido que gente que se denominara gay o lesbiana o tal pidiera en bares. Así todo era como un halo de ahí de bueno, en realidad no está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero todos sabemos lo que está ocurriendo. No sé si me habéis entendido. Más o menos iba, era así, era todo como súper alegal. La mafia, se me ha olvidado comentarlo. Bueno, lo voy a comentar después. Había otra sala en la que había un tocadiscos, en la que estaban los baños. El Stonewall no tenía agua corriente. Perdón. Tenían agua corriente en una zona y en otra no. En la barra principal no tenían agua corriente. Entonces lo que hacían era tener un bidón enorme lleno de agua y la gente se pedía un alcohol o lo que fuera y dejaba el vaso, metían el vaso en el barreño y lo volvían a servir con alcohol. Cuando llegaban las, porque el Stonewall abría sobre las 10 de la noche, cuando llegaban las 6 de la mañana, el bidón con agua estaba con mil colores, era el arco iris, precisamente el bidón de agua, y eso era súper insano. Acusaron al Stonewall en esa época de haber producido una epidemia de hepatitis C, que hubo en el año 68, para que os hagáis la idea de la situación en la que estaba la peña. Y entonces llega el momento de las redadas, que a veces pasaba, porque la policía, aunque recibía un soborno bastante grande de la mafia, tenía que cubrir las apariencias. Y les pasaban una cantidad, creo que eran $1,000 o por ahí a la policía, que luego repartían. Si eras un oficial de la policía recibías más, si eras un policía normal recibías menos, bueno, ya podéis imaginaros. Eso implicaba, si le pasaban $1,000, implicaba que el Stonewall sacaba mucho más dinero que $1,000. Tenían una parte arriba también, se me ha olvidado, que era la oficina, en la que estaban las tres personas que regían el Stonewall, que eran dos... Eran todos de la mafia italiana. Eran dos tipos heterosexuales y un tipo que luego salió del armario, que se llamaba Tony el Gordo, creo, que la mafia probablemente años después lo mató, apareció en circunstancias extrañas muerto, probablemente por su descaramiento, ¿no?, con su homosexualidad. Tenían una puerta trasera desde la oficina por si pasaba algo, salir corriendo por la parte trasera y si te he visto no me acuerdo. Cuando iban las redadas, normalmente la policía avisaba a Ed Murphy, porque tenía contacto con la policía, era un confidente de la policía también, y bueno, hacía negocios muy raros en general. O llamaban por teléfono, de en 5 minutos vamos a ir a hacer una redada, preparaos. Era así de kafkiano, pero así ocurría. Entonces, avisaban a la gente, encendían las luces del bar cuando iba a ver la redada, y la gente se intercambiaba de forma histérica las prendas de ropa, porque había una normativa en el estado de Nueva York, en el que si tenías 3 prendas del género que no correspondía con tu documentación, ibas al calabozo. Así que de repente veías a las tipas trans con las maricas intercambiándose las prendas con las butch, así todo el rato en una orgía de intercambio de prendas de ropa. Llegaba la policía y normalmente no detenían a nadie. A veces sí que detenían a alguien, había que guardar apariencias. Si había menores, por ejemplo, aunque los menores si llamaban con antelación salían pronto del establecimiento. Y en general no pasaba nada. La revuelta de Stonewall, se me ha olvidado comentarlo, no fue la primera revuelta que hubo de gente gay, lesbiana, trans, etcétera. Tampoco fue la última y tampoco fue la más violenta. Hubo 2 revueltas antes de la de Stonewall, una en Chicago en el 59 y otra en San Francisco en el 66. En la de San Francisco, en una cafetería, la policía entró para fastidiar a la clientela y había 2 tipas trans que le lanzaron un café hirviendo a la cara a los policías. Y bueno, la gente empezó a hacer disturbios, reventaron un coche de policía, cristales de la calle de la cafetería, y luego hubo ahí como una demostración de fuerza, una semana o dos después, una manifestación a favor de los disturbios, con un panfleto incendiario que está por ahí, un fanzine que se llama Reironas, putas y chaperas, que podéis encontrarlo en internet, que habla un poco de esta revuelta. Tampoco fue la última, porque ha habido revueltas hasta fechas recientes, sigue habiéndolas, seguirá habiéndolas, esperamos que sí. Y no fue la más heavy, la más fuerte fue en el 79 en San Francisco, con el asesinato de Herbie Milk, el primer concejal abiertamente gay de la historia, el primer cargo público abiertamente gay de la historia de Estados Unidos, que fue asesinado por el concejal del distrito católico, que era un homófobo, y se cargó al alcalde Moscón y a Herbie Milk. Los disturbios que sucedieron a la ridícula sentencia que recibió Dan White, el asesino, creo que lo condenaron a 5 años o 6 años, porque alegaron, aparte de que le defendía todo el cuerpo de bomberos y toda la policía, porque él había sido policía, el juez aceptó la alegación del abogado de la defensa, que es que estaba bajo los efectos del azúcar, porque se había tomado unas panteras rosas. Unos Twinkies, ¿no? Sabéis que es un dulce de la época. Así que la gente atacó el ayuntamiento de San Francisco con cócteles Molotov y calcinó 12 coches de policía y volcaron un tranvía, cosas similares. Pero bueno, la revuelta de Stonewall tuvo una dosis de violencia que no habían tenido hasta ese momento y en un contexto muy concreto. La revuelta de Stonewall en concreto pasó de la siguiente manera, o por lo menos eso dice ese libro, que he leído más testimonios y yo creo que es la mejor investigación que ha habido al respecto, así que creo que es bastante fidedigno lo que cuentan. Pasaron tres cosas que no solían pasar. Una es que apareció un inspector nuevo en el Departamento de Policía de Nueva York, un tal Pine, que decía que la prensa dijo que iba a librar al Greenwich Village de toda la escoria degenerada que había por los bares, y una o dos semanas antes se hicieron una redada y se llevaron como a 40 personas presas o algo así. Pasó que murió Judy Garland. Esto parece un poco extraño. Judy Garland es la niña de Mago de Oz, de la película del 39, y era un icono gay. Bueno, y de toda la gente del ambiente. La canción Somewhere Over the Rainbow es el origen de la bandera arcoiris, por ejemplo, para que os hagáis la idea. Pues murió, era un icono, y la gente estaba como, oh, se ha muerto Judy Garland, qué mierda de vida. Y la revuelta, no, está así tal cual, o sea, Silvia Rivera cuenta en el libro que se quería morir cuando se enteró de que había muerto Judy Garland. O sea, lo cuenta ella ahí, o sea, lo cuenta Duberman de su testimonio. Y aparte la redada fue a la 1, la redada era a las 4 o por ahí, y avisando, esta fue sin avisar y fue a la 1 de la mañana, la gente todavía no iba suficientemente pedo y pudieron responder bastante bien. Y aparte había gente por todas partes. Llega la policía al Stonewall, se encuentran con la mesa de Ed Murphy y no sé cuántos más, ¿qué hacéis? No sé qué, les meten de puñetazos los policías y de porrazos y entran para adentro. Cuando encienden las luces desde la barra, la policía está ya dentro. Y además no era la típica una patrulla que viene en plan dos policías, tres policías. Vinieron un furgón con dos coches patrulla. Bueno, eso cantaba mucho. La gente pasaba por la calle y decía, esto es muy raro. Esto no suele ser así. Entraron todo el mundo contra la pared. Se llevaron a chavalas trans menores de edad. Se llevaron a uno de los italianos que gestionaba el bar. Los otros dos se fueron corriendo por la parte trasera, como os he dicho antes, de la oficina. Y detuvieron al que hacía barra, que era italiano, a los que hacían barra, que eran yugoslavos, creo que eran serbios, y a varias tipas trans, por el tema de la vestimenta, a alguna boyera, una boyera como mínimo, no se sabe el número exacto, pero una había mínimo, según testimonios, y algún marica. Y se los iban a llevar, pero cuando se los llevaron, de repente, bueno, hay varias teorías sobre la redada, que no están muy claras. Una es la cosa he dicho del inspector, pero también puede ser que la que entraran porque un departamento del estado de Nueva York, que esto ya era a nivel federal, la mafia sobornaba a nivel local, sobornaba a la policía, a nivel federal no. Puede ser que el departamento por el tema del alcohol destilado que había en el bar quisiera haber hecho la redada. También está esta teoría, ¿vale? Porque también había agentes de este departamento, pero bueno, lo digo ahí con dato friki histórico. Bueno, salieron. Además que se llevaron el dinero de la caja registradora y se llevaron el alcohol destilado del bar. Salieron y de repente se encontraron con una multitud de 200 o 300 personas que les estaba esperando y que estaban envalentonados, que no era la típica postura sumisa de, vale, nos están haciendo una redada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había ido corriendo la noticia por todos los bares, por el parque, por tal, y se habían juntado 200 personas o más en la puerta y estaban insultando a los policías, lanzándoles centavos, y luego de los centavos pasaron a las piedras, les decían de todo, cerdos, aquí tenéis vuestro parné, y les lanzaban monedas de centavos. Metieron a la gente en los coches patrullas, pero la peña al ver todo eso no se resistían. Y aquí es el momento en el que empezó, hay un detonante que todo el mundo dice que empieza en ese momento la revuelta. Como el tema este del gay con un maridrama que lanza la piedra, pues algo parecido, pero yo creo que pasaron varias cosas a la vez. No fue alguien que la lió y todo el mundo respondió, sino que pasaron varias cosas a la vez y que todos los testimonios que se cuentan yo creo que serán ciertos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, que una tipa trans le arreó un puñetazo a un madero y lo dejó seco en el suelo, con las manos esposadas. Luego, otra tipa trans la metieron en el furgón y la gente desde fuera vio cómo de repente salía una pierna con un tacón hacia la cara de un madero y lo tiraba para atrás y iba para el suelo. En otro momento, en ese mismo furgón, el chaval este que había italiano y dos maricas más abrieron un agujero en el furgón y salieron por ahí corriendo con las manos esposadas. Y la policía estaba en plan, bueno... A la vez, una bollera la metieron en el coche patrulla por una puerta y salió por la otra puerta. Y volvieron a meterla por la puerta y salió por la otra puerta otra vez. Todo esto es posada. Así que los maderos estaban que no podían más y dijeron, vale, nos metemos para el bar y nos encerramos porque nos van a comer. La multitud iba creciendo cada vez más. Se metieron en el bar, se encerraron y de repente apareció material inflamable. Empezaron a prenderle fuego a la fachada del bar. De ahí pasaron a los cócteles Molotov, de los cuales Silvio Rivera cuenta cómo lanzó uno. Le pusieron una botella en la mano y le dijeron, tira, tira, tira. Y ella, vale, y la tiro. Y tiró. Ella en un discurso dice, todo el mundo dice que yo tiré el primer cóctel de Molotov, pero no es cierto, yo tiré el segundo. Esto lo dice en un discurso públicamente años después. De repente arrancaron un parquímetro de la calle y empezaron a utilizarlo como ariete contra la puerta del bar. La policía estaba dentro en plan, nos va a matar un grupo de maricones. Esta va a ser la muerte más horrible del departamento de policía de Nueva York. Bueno, desgraciadamente no entraron dentro del bar y la policía, bueno, hubo un momento que la policía salió con la pistola en la mano, con los revólveres en la mano, diciendo vamos a matar o no sé qué. Pasó un tipo por ahí que no tenía nada que ver con la movida, que salía de un bar de unos machirulos que había cerca, le cogieron, le metieron para el bar y le pegaron la paliza de su vida. Este tipo luego fue un cantautor anarquista. Creo que tiene que ver con lo que le pasó en el Stonewall. Un cantautor anarquista medio famoso de folk, de este tipo folk cantautor estadounidense, y muy amigo de Bob Dylan, de hecho. Creo que tiene que ver con lo que le pasó en el Stonewall. Bueno, hubo un momento que se dieron cuenta de que por el baño, en la parte trasera, había una salida. Y se fueron y pidieron refuerzos. Entonces llegaron no sé cuántas furgonetas de antidisturbios a una multitud que ya sobrepasaba el millar de personas. Y de repente a la peña, pues llegaron los maderos y empezaron a reírse de ellos otra vez. Les imitaban, iban como haciendo un desfile en plan, con los maderos iban ahí formando y avanzando y ellos iban en plan, ¡guau! No sé qué, imitándoles, haciendo el mismo paso, pero en plan divino. Y empezaron a, pues iban hacia la parte trasera de la calle, luego volvían, luego cruzaban la manzana, les aparecían detrás, así jugando al gato y al ratón todo el rato. Hubo un momento que ya el enfrentamiento era inevitable y de repente cuentan todos los testimonios que apareció una fila de tipas trans cogidas del brazo cantando una canción y bailando el cancán delante de los maderos. Que la canción decía algo así como somos las chicas del Stonewall, somos las más guapas del mundo, se nos ve el vello púbico, algo así decía la canción. La policía cargó, evidentemente, la gente respondió, hubo algunos detenidos, hubo maderos que acabaron en el hospital y hubo gente disidente sexual y de género que evidentemente también acabó con bastantes heridas. Y el día siguiente por la mañana la gente no se creía lo que había ocurrido. O sea, cuentan que la gente pasaba por el Stonewall en plan, y había corrillos de gente hablando en plan, ¿qué ha pasado? ¿Había una revuelta? ¿Es posible? ¿Nos hemos rebelado? ¿Cómo se han rebelado los negros o los estudiantes? ¿Nos hemos rebelado también la gente gay, lesbiana y trans? La gente estaba que no se lo creía. Y como por arte de magia, sin que hubiera ninguna convocatoria, la noche siguiente a la revuelta, el 29 de junio, volvió a aparecer... El doble de la gente que había aparecido, sobrepasaban los 2 millares la gente que apareció allí, y la policía evidentemente también apareció en más número. Pero bueno, hubo una batalla campal, según parece fue la noche más heavy de las 5 noches, se dice que fueron 3, pero fueron 5 noches, fue la noche más heavy de todas. Había batallas en las calles de peña tirándose cosas enormes a la policía intentando pegar a la peña con toda la violencia posible. hubo una gente del, parece ser que del entorno más anarquista o más autónomo, que fueron preparados con carritos llenos de vidrios, de botellas, y se atrincheraron en el parque y empezaron a lanzarle vidrios durante media hora a la policía, y la policía estaba ahí encapsulada sin poder avanzar porque había todo el rato una lluvia de vidrios sin parar todo el rato. La noche siguiente, bueno, la mañana siguiente, apareció en la fachada del Stonewall un cartel de la sociedad Matachine en la que decía algo así como: nosotros homosexuales os rogamos a la comunidad que no hagáis disturbios porque esto pone en peligro nuestra imagen hacia la comunidad hetero. Como la gente vio esto, y además conocían a la gente de la Matachine, sabían que era gente pues de una extracción social medio burguesa, que era gente reformista, la gente vio esto y dijo: estos son idiotas. Y pasaron del tema, y esa misma noche se volvieron a concentrar otra vez y volvió a haber disturbios, en menor número, pero volvió a haber disturbios. La siguiente noche no hubo disturbios, hubo una tensión enorme, e insultos entre la policía y los manifestantes, creo que alguna bofetada o algo así, y la quinta noche volvió a haber disturbios más pequeños, ya igual eran medio millar de personas las que habían acudido, pero volvió a haber disturbios otra vez. Fueron cinco noches de revuelta en esa zona. Todo esto generó, pues evidentemente, la sociedad Matachine se le fue de las manos el movimiento, y de un intento de copar el movimiento otra vez creando un grupo juvenil de la Matachine, de esto salió, este grupo se escindió y salió el Frente de Liberación Gay. Y el libro cuenta, después de la revuelta, que hay un capítulo que es solo de la revuelta, cuenta lo que fue el primer año entre la revuelta y la primera manifestación del orgullo, que fue en Nueva York, que fueron unas 2.000 personas o 3.000 personas, o algo así. Cuenta después pues cómo fue el proceso de creación del Frente de Liberación Gay, las disputas que había entre un grupo y otro, gente que estaba apostando más por unirse con grupos de heterosexuales radicales, con Panteras Negras, con el movimiento indígena, con las feministas, y gente que estaba pues en la dinámica de: no, es que eso da mala imagen porque somos buenos ciudadanos estadounidenses. Bueno, en realidad es la historia de siempre, pero en 1969, básicamente. Finalmente, la manifestación, tras mucho, mucho trabajo, se llevó a cabo, fue un éxito, y bueno, el orgullo, que ahora ya ha cambiado un poco, como podéis imaginar, pues viene de esa primera manifestación que recorrió Greenwich Village y buena parte de la isla de Manhattan el 28 de junio de 1970. Y bueno, hasta aquí la charla. Si queréis hacer alguna intervención, tenéis que veniros ahí o aquí, porque tiene que haber conexión con la máquina. Y bueno, pues ya está. ¿Alguna pregunta? Preguntarle cómo está el tema del movimiento LGTB en Italia. Guarda, per questa edizione in spagnolo ho scritto anche una nuova introduzione che appunto parla proprio di questo, insomma. Justo por esa edición del libro en castellano he escrito un nuevo prólogo que justo habla de eso. Como dicevo, gli aspetti, diciamo, peggiori del riformismo e dell'assimilazione da parte del mercato capitalista purtroppo sono presenti. Está claro que, como ya decía, los peores aspectos del asimilacionismo y de la recuperación de nuestra lucha desde el mundo capitalista y dominante están más que presentes. Sí, differentemente da altri paesi non sono neanche nati gruppi nuovi, diciamo, queer più radicali. Queer è diventato un po' un sinonimo, cioè proprio ha perso anche il significato un po' più radicale che aveva assunto, è diventato proprio sinonimo di feste o azioni altamente simboliche, senza alcuna conflittualità. A diferencia de otros países, en Italia no existen grupos alternativos, grupos queer radicales, y de hecho lo queer también ha sido recuperado y ahora es sinónimo de fiestas y de reivindicaciones institucionales y simbólicas. Sí, quindi la situación es abbastanza tragica. Sí, existono dei gruppi magari queer di sinistra, ok, che però appunto hanno un'apparenza un po' più radicale, ma in realtà comunque non mettono in discussione lo Stato, e alla fine quello che cercano, alla fine con un approccio magari un po' più radicale, però chiedono sostanzialmente delle rivendicazioni allo Stato comunque. La situación me parece un poco trágica. Sí que existen grupos queer de izquierda con una apariencia radical, pero que realmente al fin y al cabo están pidiendo algo al Estado. Entonces tienen reivindicaciones hacia el Estado. ¿Y esto? Eso es. Y c'è proprio una, cioè un vuoto enorme, non c'è nessun collegamento quasi tra questi movimenti e poi appunto invece un movimenti anarchici, non c'è nessuna connessione di nessun tipo. Hay un grande vacío que existe entre esos movimientos y el movimiento anarquista, porque no existen conexiones entre los dos. Mentre un poco le comunque diciamo i discorsi femministi queer cominciano con molta fatica a essere un po' più presenti negli ambienti anarchici. En cambio, poco a poco, dentro de los ambientes anarquistas sí empiezan, aunque está costando mucho, a estar presentes los discursos queer y feministas. Anche se c'è sempre molta, diciamo, resistenza. Non so, ci sono ancora tantissimi problemi di machismo, sessismo all'interno del movimento. Aunque bueno, se sigue encontrando mucha resistencia, todavía cuesta mucho porque siguen habiendo muchos problemas de machismo y sexismo dentro del movimiento anarquista en Italia. Però diciamo un po' il tentativo di produrre materiali, appunto, pubblicare testi, traduzioni, organizzare iniziative, dibattiti, festival. Negli ultimi anni, insomma, qualche risultato l'ha portato. E poi, dall'altro lato, anche tutta una serie di episodi di violenza di genere, violenze sessiste che purtroppo sono avvenute nel movimento anarchico, hanno portato per forza alcune persone a dover quantomeno affrontare la questione in qualche modo. Y evidentemente eso, esas producciones de pues de libro, de publicaciones, de charlas, de debates y de eventos sí que está dando algunos resultados, y en los últimos años también la visibilización de algunos varios episodios de violencia sexista de todas formas nos ha puesto delante la necesidad de enfrentarnos a ese tema. Io vorrei solo dire una cosa, lo posso dire in italiano anche, che c'erano, ok, in castellano, ok, che había también personas bisexuales e pansexuales, lo siento che sempre si dice gays, lesbiana, marica, boyera e trans, però había personas trans che erano pansexuales o bisexuales, e hay un montón, e incluso penso Silvia Rivera fuera una también, la primera, una activista muy famosa bisexual que estaba en Stonewall, que se llama Brenda, no me acuerdo el apellido, estaba buscando por internet, pero no tengo conexión, que estaba allí, estaba en la Stonewall Riots, y pienso que es importante reivindicar esas figuras también, porque la idea allí, al final de los 60, como decías tú bien, o al principio de los 70, era la idea que era libertad sexual para todas las personas, no solamente para gays, lesbianas o trans, era más una idea de para todos, también para las personas hetero, que pudieran vivir de manera diferente, ¿no? No en esta manera tan binarista, por eso lo quería decir. Bueno, tienes toda la razón, yo por mi parte lamento haberme olvidado de la comunidad bisexual que está tan sometida, y pansexual, que está tan sometida a la invisibilización. Nada, que para mí era importante, un poco como decía Alex al principio de la presentación, bueno, como a mí me ha gustado, ¿no?, que presentara un poquito la la diferenciación de la creación de las categorías de sexo y género y las opresiones específicas que se han ido creando luego en la sociedad a partir de categorías que parecen naturales. Y me gustaría como resaltar un poquito el tema esto del mito biologicista, ¿no? Que hay alrededor de determinada categoría, algo que parece que viene asignado al nacimiento, que es así, que es algo natural, que es algo que viene dado por la naturaleza y que entonces no se puede combatir como si fuese un rasgo cultural más, pero que verdaderamente es una creación, así como son una creación muchísimas cosas que forman parte de nuestra cultura. Lo único que algunas se consideran como creaciones del ser humano, en creación de la cultura específica de cada época y de cada zona del mundo, y otras vienen consideradas como biológicas. Y entonces el hecho de reconocer en estas categorías la misma artificialidad que podemos encontrar en el tema de nacionalidad, por ejemplo, en el tema de raza y así, pues podemos intentar a partir de destruir esta idea de biologicismo también determinadas cosas que están muy insertadas dentro de nosotras. Y entonces, por un lado, puedes reconocer que no son categorías biológicas, sino que son categorías construidas, así como todas las demás. Y el hecho también, por parte del movimiento anarquista, por fin, de tener presente estas categorías y tener presente estas opresiones como objetivos a destruir, cosa que muchas veces, por mala suerte, y no solo en Italia, porque, bueno, yo como italiana, que pero vivo desde hace 10 años en este otro estado, pues sí que veo que, por supuesto, hay cosas que en algunas ciudades en algunos están un poquito más elaboradas, pero que sigue habiendo como una resistencia bastante grande por parte del movimiento anarquista a reconocer determinados objetivos, no como unos objetivos para atacar, ¿no? Y entonces para mí es súper importante que se organicen en el encuentro del libro anarquista. Creo que una de las primeras veces que en Valencia se tenga una charla tan, tan profunda sobre tema de sexo, de género, de opresión sexual, de opresión de la mujer en sí, que era necesario, ¿no? Y era hora un poco que se hablara de esto y se hable siempre más del movimiento anarquista, porque verdaderamente no hay forma de atacar el Estado sin atacar el patriarcado. Y no hay forma de atacar el patriarcado sin atacar el tema de la superioridad blanca, y no hay forma de atacar la superioridad blanca sin atacar el capitalismo y el colonialismo. Así que son toda cabeza de un mismo monstruo que o la cortamos todas o pues van a volver a crecer, ¿no? Y me parecía como interesante, ¿no?, esta perspectiva de la liberación total. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues si no, lo dejamos aquí. Si nadie tiene más que decir, que en la radio no se pueden hacer estos silencios. Así que, pues bueno, lo digo. Espero que os haya gustado y que bueno, que el sábado y el... O sea, mañana sábado y pasado mañana domingo sigue la muestra del Libro Anarquista. Mañana puestos en la Plaza del Carmen, charlas en el Solar Corona, comedores en el Solar Corona también, charla también por la tarde-noche en la Mandrágora. Y que bueno, que estáis todos pues invitados para que vengáis y eso, que tal, ya está.